Aire. Hey, you. Aire. Esta es una canción aire. Sobre el aire. Sí. Aire, aire, aire, aire. Necesito respirar. Aire. Todo el día trabajando sin parar. No puedo más, no puedo más. Necesito respirar. Todo el día sin parar. Decretando sin parar. No puedo más, no puedo más. Aire, aire. En mi cabeza aire. Solo queda el aire. Tiene en mi cabeza. Aire, aire, aire. En mi cabeza aire. Solo queda el aire. Todo tiene aire, aire, solo a la calle después de levantarme. Por la calle todo algo que me sirve. Su café, una porra, ando atrás. Mira que mira cómo ahí está, ese estaba donde siempre está. Oye, venga, vente, un cigarrito no tendrás que mira. Venga que yo no me quiero quedar sin amar. Dame, venga que fuego y verás. Vamos a jugar, oye, que piernas. Vamos, aire, en mi cabeza solo queda el aire. En mi cabeza, aire, aire. En mi cabeza solo queda el aire. En mi cabeza, aire, aire. Y mientras no hay gracias, en mi cabeza solo queda aire. En mi cabeza, aire, aire. Y gente, vivas o muertes. Lágrimas y mientes, patadas caliente. Me voy a la calle después de levantar. Me miro en el espejo, mi cabeza, aire, aire, aire, aire. En mi cabeza solo hay aire. Mira cómo dice que me dice más. Amaría y rey, cállate ya. Aire, en mi cabeza solo queda el aire. En mi cabeza solo queda el aire. En mi cabeza solo queda el aire. Aire, aire, aire, aire, aire. Aire, después la cosa se compresa el aire. En mi cabeza solo queda el aire. En mi cabeza solo me queda el aire. Venga, en mi cabeza solo queda el aire. En mi cabeza trabajar, da el aire. Es el momento de dejarme la cabeza aire. A la calle, en mi cabeza trabajar, queda el aire. En mi cabeza solo queda el aire. Y luego nos aire. Ya verás, que vivas, que piernas, que me sugieres. Y el tiempo, aire, como fue el alma. En mi cabeza, mira cómo cabeza, mira, mira, mira, que el aire, que le das. Aire, dale, aire. Aire, aire, aire, aire, fluye, aire, todo va aire, más. Aire, cojo la guitarra y me siento fenomenal. Y es que este ritmo me hace vibrar, me pone las pilas, me siento hasta mal. Me pongo nervioso, me pongo a temblar, me pongo tranquila, me pongo fatal. Aire, en mi cabeza solo queda el aire. En mi cabeza solo aire, aire. En mi cabeza solo queda el aire. En mi cabeza aire, aire, aire. En mi cabeza solo queda el aire. En mi cabeza mucho aire, aire. En mi cabeza solo queda el aire. Venga, va. Y ahora me quedo en la calle, me quiero cantar. Me quiero subir, me quiero bajar. Me quiero sentar, me quiero tumbar. Me quiero morir, me quiero llorar. Aire, en mi cabeza solo queda el aire. En mi cabeza aire, aire, aire. En mi cabeza solo queda el aire. En mi cabeza solo aire, aire. En mi cabeza solo queda el aire. En mi cabeza, cabeza, cabeza, aire. En mi cabeza solo queda el aire. Solo aire, mucho aire, aire. En mi cabeza solo queda el aire. En mi cabeza esa aire. En mi cabeza solo queda el aire. Joder, cuánto aire. Y es que te fuiste de mi cabeza. Y es que ya no estás en mi cabeza. Y es que ya no fumo en mi cabeza.